Continuamos en Tamal Radial 104.7 FM. Esta es la quinta mayordomía de performance sonoro convocada por Pájaros en el Alambre, con el huacal como mayordomo, Marco Albert. Y bueno, estamos cerrando, llegando al final de la noche. Queremos agradecerle a todos los que han pasado el día acompañándonos en esta tremendísima jornada de investigación sonora. Estamos ahora aquí con Daniel Aspuru y con Steven Brown. Vamos a platicar sobre Correspondance, que es un disco que tengo aquí en la mano. Queríamos presentar el vinil, pero voy a confesarles, no trajimos el tornamesa. Entonces vamos a escuchar unos archivos que tenemos del disco y vamos a platicarles de este proyecto, que es un proyecto que hicimos aquí en Oaxaca. Estamos queriendo recordar que fue alrededor del 2009. Comenzamos con este proyecto, que cuando comenzamos el proyecto se llamó La Máquina Infernal. Este proyecto comenzó porque un día llegó Steven y me platicó que Daniel había inventado una máquina y habían tocado juntos en algún lugar. Creo que Daniel tuvo una beca para él es Daniel, tuvo una beca para terminar un instrumento musical que se llama transductor eólico, y Daniel más adelante les explicará un poco de qué se trata este instrumento misterioso que llegó Steven a platicarme, que había acompañado a Dani a tocar para la presentación de su beca y que estaba muy divertido, y la máquina. Entonces yo me quedé con esa curiosidad de escuchar a la máquina y le llamé a Daniel para saber cuándo iba a volver a tocar con su máquina. Y me dijo que eran muchos cables, que estaba complicado, que ya la había desarmado y que no tenía fechas para tocar con la máquina. Y entonces yo me quedé con esa idea y dije, bueno, pues voy a traer la máquina junto con Daniel. Y se me ocurrió este proyecto, invité a Steven. En ese tiempo Isabel Rojas estaba trabajando muy cercana a La Perrera. Bueno, cuando estoy diciendo yo, estoy hablando de este proyecto que fundé hace 8 años. Estamos celebrando, no es hoy, pero estamos celebrando el octavo aniversario de La Perrera, presentando el disco de Correspondance. Gracias. Y bueno, pues hace 9, no hace 8, hace 7, hace no sé cuántos, pues movimos cielo, mar y tierra. Nos apoyó el maestro Toledo, ¿verdad? Fui a ver al maestro Toledo porque todo este proyecto lo queríamos hacer, pero no teníamos un quinto para hacerlo. La idea era traer a Daniel con la máquina, a Manrico Montero y a Steven, y pensé que iba a encerrarlos unos 10 días, fueron 10 días, 15 días en mi casa, y a ver qué salía de estar jugando con la máquina. Estuvieron 10 días ahí en La Perrera, que en ese momento La Perrera pues era como la sala de mi casa, y con cartones y palitos y todo el equipo que trajimos de Daniel armaron ahí un estudio de grabación, y durante 10 días estuvieron experimentando con la máquina de Daniel, con el transductor eólico. Y después, durante 4 años más o menos, algo así, estuvieron pues trabajando con ese material que habían grabado allí. Grabaron más, se volvieron a reunir. Después sacamos un CD primero con Subrosa, con Guimar, que es amigo nuestro, Guimar y Dominique. Vinieron en algún momento Gui y Dom a Oaxaca y yo les hice escuchar el disco en el jardín de mi casa, y a Guimar le encantó, y entonces dijo, pues yo lo quiero sacar en un CD. Entonces sacamos un CD en el sello Subrosa en Bélgica con Guimar, y después, unos años después, yo tenía esa necedad, tenía esa idea de que quería que tuviéramos un vinil, que yo pensaba que esa música que ellos habían hecho se tenía por alguna razón que escuchar en un vinil. Y entonces después sacamos una beca y hicimos este vinil, que es un vinil blanco con funda blanca. Y el vinil original, es que ya esto, ahorita que lo estoy pensando, ya tiene una historia infinita. O sea, primero sacamos un vinil blanco con funda blanca y el disco blanco y con la etiqueta blanca. Y mi idea era que, bueno, somos cinco los que estamos participando en este proyecto, los tres músicos, Guimarc y La Perrera, bueno, Subrosa y La Perrera, o Guimarc y yo. Entonces dije, vamos a hacer 500 viniles blancos, le damos 100 viniles a cada quien, y que cada quien los intervenga como quiera, que cada, vamos a tener cinco versiones distintas de los viniles, y que cada quien los la portada, ¿no? Y que cada quien los distribuya, y que cada quien los regale, los venda, los lo que quiera hacer con sus viniles. Y entonces sacamos esos 500 viniles blancos y tuvieron un primero llegaron los viniles blancos aquí a Oaxaca y nos le abrieron el coche a Steven y se robaron una caja y un disco. ¿Eran las cajas traían 30? En la calle de Porfirio Díaz. Nunca dejan coches en la calle de Porfirio Díaz en la noche. En serio. Gaby también, ¿no? Sí, unos años menos antes. Una vez. Hay una pandilla ahí desde 20 años. Y, Entonces, nos robaron primero 31 vinil. ¿33 traían las cajas? Entonces eran 34 de una caja y uno de otra. Entonces nos robaron 35 viniles blancos. Y después Daniel los escucha y nos dice, los viniles tienen un error de fábrica, están mal impresos, o mal, tenían un problema. Y entonces devolvimos todos los viniles, menos unos que estaban camino a Bélgica, 100, y los 35 perdidos. Entonces todavía conservamos 100 viniles en blanco, y los siguientes que nos mandaron, los otros 500, fueron funda blanca, portada blanca, pero el vinil negro, que es este. Y este es el vinil que se escucha perfecto, y este es el vinil que estamos presentando ahora. El único que ha cumplido con su tarea es Daniel, es el único que ha hecho, ni siquiera Daniel, su novia América, gracias América, son los primeros viniles de correspondance que salen intervenidos. Al fin. Y bueno, pues creo que yo ya hablé mucho, podemos escuchar o hablar un poco más. ¿Ustedes quieren decir algo? O primero escuchamos y después. Steven, deja de comer mandarinas. Sí. Un poco de música, ¿no? Bueno, yo nada más agregaría que estoy muy conmovido de estar aquí. Pues esta historia tiene más de 15 años, yo creo, en total, de realidad, cuando soñé esta máquina. Y bueno, pues... Oye, yo quiero que en algún momento platiques eso de la máquina, cómo surge la máquina. No sé si quieres antes. No, yo creo que escuchemos el disco. Yeah. ¿No? Okay. No, está en, mira, el primer track de este disco es... Ni hablamos de la máquina todavía. La máquina que hizo Daniel Aspuru es una criatura medio vivo, con tubos de bambú y cables y circuitos, pero tiene un micrófono. El micrófono es el interfase entre el mundo y la traducción que hace esta máquina de la realidad. Entonces pusimos el micrófono afuera, ahí en el jardín de Gabriela, en Xochimilco, en la casa donde vivía ella. Él es lo que vas a escuchar ahorita. El jardín de Gabriela, traducido por el traductor eólico. Track 1, Living Pillars. Thank you. mal radiar. Rico y calentito. Oh, hello, estamos en vivo. Estamos en vivo. Pájaros. Somos unos pájaros. El hambre. Con hambre. Hay un track en el disco que se llama White Magic, magia blanca. Y suena cursi, pero había algo a través de toda esta producción que tiene que ver, pensamos, con electricidad. Por eso, electricidad siendo una forma de magia blanca, ¿no? Una vez me encuentro hablando con Daniel por teléfono y yo no había marcado el número de Daniel, ni conocía el número de Daniel, y él tampoco me había marcado el número, pero ahí estamos hablando, él en México y yo en Oaxaca, y hablamos sobre la máquina. Y en este momento la máquina empieza a sonar solo. Era como un Pinocho, esta máquina. Quería cobrar vida. Y este track que escuchamos ahorita con el clarinete, yo lo veo como la máquina es una criatura, una bestia grande. El clarinete está provocando, tocando notas en el clarinete que luego responde la máquina, ¿no? O sea, como un ser grande en la oscuridad respondiendo al clarinete. Pero bueno, hay muchas historias atrás de esta cosa. Lo mejor es escucharlo en casa y a ver qué te parece. Daniel Aspuro. Pues propongo y concuerdo con Steven. Primero escuchemos un track y después les platicaré las historias de esta máquina. Sí, vamos a escuchar White Magic del lado A de este vinil. Hay un... Bueno, buenas noches. Pues yo soy Daniel, el inventor de esta máquina, que más que inventor, más que invento, para mí es un descubrimiento. Efectivamente, siempre ha estado rodeada de un halo de magia. Y bueno, lo que mencionaba Steven de la magia blanca no era meramente una metáfora, sino que antiguamente a la gente que sabía acerca de la electrónica se les llamaba los pues que hacían magia blanca, ¿no? Siempre cuando uno trabaja con electricidad y con esta fuerza invisible, se somete uno a una especie de un sentimiento de que es uno observado también por esta fuerza, ¿no? Y reacciona y se comporta y es caprichosa y es peligrosa y es profunda, ¿no? Es un trabajo profundo, te necesita mucho tiempo, necesita años para poder sentirla y entenderla, ¿no? Para mí, construir un instrumento musical de este calibre, pues fue todo un pues fueron décadas de trabajo, ¿no? Ya que pues la electrónica que heredé de mi abuelo y de mi papá y de mi tío y de pues generaciones de gente que manejaba estas fuerzas me llevó a tener una ensoñación que junto con la música que es el medio en el que trabajo y trabajaba y trabajaré, ¿no? Pues me llevó a tener un sueño donde estaba yo en un escenario tocando un piano y había una especie de máquina que tenía unas trompetas que reaccionaban a las teclas del piano, ¿no? Era una sensación tan tan placentera que pues dije, bueno, pues también la soñé por algo, ¿no? Porque tenía ya un poco de conocimiento de electrónica, llevaba 2 años estudiando diario, ¿no? De forma autodidacta, y pues así fue evolucionando hasta que después de unos años de estudiar neumática, porque para hacer sonar unas trompetas y uno pues, necesita aire a presión, necesita entender otras disciplinas, etcétera, pues la máquina comenzó a aparecerse en papeles. Y pues unos años después se me ocurrió pedir una beca, como decía Gaby, al Fonca, y pues la gané, me dieron ahí un dinerito que me alcanzaba para pagar la renta, y dije, bueno, pues okay, ya tengo mi renta, voy a trabajar en esto un año, y bueno, pues fue difícil, esa llamada que menciona Steven pues, sucedió en un momento complejo, es un instrumento que era complejísimo originalmente, eran cientos de circuitos integrados, resistencias, capacitores, diodos, transistores, válvulas neumáticas, compresoras de aire, tubos de plástico, mangueras, divisores, válvulas solenoides, bueno, es una locura esa máquina, ¿no? Total, la máquina nació por sí sola y entre este nacimiento pues estuvo involucrado Steven, él fue parte de esta cesárea, ¿no? Y pues ahí estuvimos en Michoacán, fue cuando regresó y le platicó a Gaby, y yo di un concierto con la máquina y un músico que es muy importante en esta historia, que es Manrico Montero. Un día me llamaron del Centro Nacional de las Artes para decirme que iba a venir un músico japonés que quería participar con músicos mexicanos, y que habían seleccionado a Manrico Montero, a Ted y a mí, y a una serie de músicos. Y así fue que lo conocí, y el día que lo conocí, que quedé muy, pues sentí que podía haber una amistad ahí. Un par de días después me llamó Gabriela León y me dijo que había conocido a un músico que se llamaba Manrico y que había concebido que teníamos que hacer un disco junto con Steven y con él. Y le dije, oye, acabo de conocer a Manrico ayer, ¿no? ¿Qué onda, no? Voy a dar un concierto con él la semana que entra, ¿no? Fue muy curioso. Otra vez la magia blanca, la electrónica nos hablaba y nos decía que todo esto tenía que ocurrir de alguna manera. Yo no sabía ni quién era Manrico, nunca había oído hablar de él, ¿no? Llegué a tocar y bueno, pues los únicos que conectamos ahí fueron Tetsu Kondo, Manrico Montero y yo. Finalmente Gaby logró hacer esa gestión kilométrica y logramos traer la máquina para acá y hicimos esta residencia. Y fluyó y fluyó y fluyó y este disco se creó a sí mismo. Nosotros nada más fuimos testigos de este acontecimiento y pues vamos a terminar de escucharlo. Dos piezas más. Esta pieza se llama Vain Little Breath y se la dedicamos a todos los que nos escuchan desde donde quiera que estén. ¿Me puedes subir un poquito? All the hundreds and millions, all the Vamos a tocar el último track del disco. Se llama Under the Cannon Fire of Time. Drinking in the sea like a man parched with thirst. Well, that's it, folks. Este último Cannon Fire of Time solo quería decir que tenía textos míos, pero también textos de Guy Debord, Sociedad de Espectáculo, un libro importantísimo que yo recomiendo. Well, el nombre Correspondance viene de Baudelaire, un poema de Charles Baudelaire. Anyway, felicidades a todos aquí en este evento y viva Radio Libre, Radio Cultural. Tenemos discos aquí si alguien interesa. Y buenas noches. Soy Stephen Brown. Daniel, ¿quieres?